¿Viste cuando te digo que Florencia Kohl anda pataperreando por las Europas? Y bueno, parece que ahora se venía a Argentina a hacer no sé qué cuernos, pero anda con muchas ganas de volverse. La que sí está pataperreando, pero de verdad, porque rajó de España, se fue a Escandinavia, después anduvo por Suiza, estuvo en Edimburgo, qué sé yo por dónde anda, es mi vástaga menor, que viene a ser Catalina Pessoa. Catalina, ¿estás ahí? Hola, guacho, ¿cómo estás? Dejá de decir boludeces, que yo no estoy acá pataperreando, ¿sabés? Estoy laburando a full, ¿ah? ¿Laburando? ¿Laburando en qué? ¿Laburando en qué? Si aparte no podés trabajar. Como dice mi madrina Coqui, estoy tapada de laburo, boludo, tapada de laburo. Bueno, ¿estuviste viendo algo? ¿Viste algo para recomendar, algo que sepamos y que tengamos que sí o sí hacer? Me refiero al mundo del cine, las series y esas cosas. Ah, no, porque yo te estaba a punto de hablar de cosas más interesantes. Pero bueno, me arrepiento. Me te juro que me arrepiento. Contame de cosas más interesantes. Por ejemplo, ¿por dónde anduviste? Bueno, pero podemos mezclar las dos preguntas. Mira, yo estuve en Suiza hace 2 semanas, sí, en un muy bello lugar llamado Lausanne. Creo que te conté. Sí. En la casa de amigos de la familia, muy buena gente. Mira, son gente que vos decís están hecha de azúcar, ¿entendés? Están hechos de azúcar. De lo lindo que son. Son muy lindos. Sí. El lugar es muy lindo. Los suizos, es verdad lo que dicen, ¿eh? Que son súper puntuales. Da el minuto y el tren arranca. O sea, es increíble. Sí, no le erran por 2 segundos. Claro, y viste, nosotros en Argentina que es como, sí, bueno, si querés, no sé, mañana a la tarde significa mañana a la tarde, bueno, ellos es como, bueno, mañana entre las 4 y 15 y las 4 y 25 estoy ahí, muy probablemente a las y 22, porque voy a llegar, y vos decís, pero ¿cómo hacen? No es posible. Y el paisaje ahí en Lausanne, ¿cómo es? Ay, impresionante. Lausanne está ahí nomás del lago, es plena orilla del lago y está apuntando fijo a los Alpes y vos decís, ah, esto no puede ser. Sí. Y es un país que tiene muy buen wifi y no tiene, hablando del tema, no tiene quilombos con respecto a las descargas y qué sé yo, como me pasó en Portugal, que tuve un mes entero sin descargar nada, me quería tirar del quinto piso. Bueno, no, muy fácil, descargás cualquier cosa, no les importa. Sí. Tienen tanta guita que son neutrales, ¿viste? Son neutrales con respecto a todo. Son neutrales. Y aparte son el banco del mundo. Claro, mío que les dan. Les chupa todo huevo, así por decirlo de alguna manera, ¿no? Está buenísimo. Y estuve ahí viendo, me descargué una serie, ajá, que es un policial. Sí. No decís. ¡No! Es increíble, es muy buen policial. Es un policial que tiene 3 temporadas, me parece que no hay más. Ajá. Se llama Broadchurch, que es el nombre de una ciudad imaginaria que crea el escritor. Sí. Así como si yo te la digo, vas a pensar, es una trama cualquiera, es una trama cliché de policial, porque se muere un pibe, ¿entendés? Ajá, se muere un pibe y todos están buscando a ver qué pasó. Sí. Pero está todo tan bien planteado. Perdóname, se escribe Broadchurch. Exactamente. Ah, okay. La iglesia de proa. Ajá, sí, okay. Algo así. Sí. Y arranca como Broadway. Claro, eso mismo. Bueno. Exactamente. Bueno, seguí, dale, seguí. No, es realmente muy bueno, está muy bien guionado, muy bien actuado. El protagonista es David Tennant, que es un actor escocés reconocido en todo el Reino Unido. Es una masa, el tipo tiene una versatilidad facial que vos decís, y su coprotagonista es Olivia Colman, que es también una grosa total. Sí. El guionista a mí me parece que es medio nabo en todo el resto de las cosas que hace, pero en Broadchurch la pegó con la idea y con cómo se le formó todo en la cabeza. Las actuaciones son maravillosas, la mega recomiendo así como al 100%. Sí. Yo la vi, me la vi de un tirón, porque vos, de esas series que te pegan a la pantalla. Ah, pero es una miniserie, es decir, que empieza y termina, no va a tener otra temporada. El caso termina, es decir, vos podés ver la primera temporada y dejarlo ahí. Sí. Porque tiene tres temporadas y el primer caso termina en la primera temporada. Ah, perfecto. Te olvidás. Sí. Hay un par más en la segunda y la tercera que son muy interesantes de ver, que están igualmente bien hechos, pero vos podés elegir si querés seguir y seguir para siempre o si te quedaste ahí Gatú, en el final Gatú, de la primera conforme. Y decime, ¿a través de qué medio la puedo ver? ¿Estará en nuestro Netflix o los Netflix de los lugares distintos del mundo van cambiando? Los Netflix de lugares distintos del mundo van cambiando como yo me voy cambiando de bombacha. Qué bonito, qué fino, qué fino, sí. Perdóname, si un hombre dice eso con su calzón, nadie le dice nada. Uy, estamos con esa, hemos arrancado. Sí, buenísimo. Bueno, seguí, dale, pero no sé si la puedo ver en mi Netflix. No, en el Netflix argentino tristemente no está, pero está disponible libre y suelta por el internet para descargar por el medio que quiera. Yo recomiendo siempre bajar con Torrent, aprender a usar Torrent. Sí. Vale la pena, es increíble totalmente, me cambió la vida. Sí, ay, me cambió la vida. Che, y bueno, vos me mandaste un montón de instrucciones para usar Torrent. Todavía no las he seguido, pero ¿es tan complejo como para que tengas que mandarme instrucciones? ¿O abro Torrent y ahí está más o menos la guía de cómo hacer? Es que lo que pasa es que Torrent en realidad es una cuestión de secretos. Como es una página pirata, es algo pirata lo que estás haciendo, tenés que saber lo que estás haciendo para no bajar porno, por ejemplo. O si quiero bajo porno. Bueno, claro. Pero me refiero, si querés bajar porno, no termines bajando Pirata del Caribe, ¿se entiende? ¿No? Como que... Me muero. Que bajes lo que querés bajar. No, claro, bueno, ya entendí. Ya entendí, qué maravilla. Las instrucciones son más que nada secretitos, porque Torrent es una aplicación. Vos te la bajás y Torrent no hace nada si vos no le decís que haga algo. Entendí. Es como la cosa, son secretitos que van tucutucu. Bueno. Bueno, pero también, ya que está eso, en YouTube debe haber algún tutorial para Torrent. Ay, YouTube debe haber mil tutoriales, mil. Claro. Son todos una manga de truchos. Bueno, ahora que me recomendaste Broadchurch, contame más de Suiza. ¿Por dónde anduviste en Suiza? Bueno, en Suiza yo me tomé un barco, que es uno de esos barcos que son del año del pedo, son de 1904, que vos decís, ¿cómo flota? ¿Cómo lograron? Claro, ¿cómo es que esto no se hundió? Sí. ¿No? Y son muy lindos, son simples, son barcos en los que vos nada, tipo, es muy fácil moverte por Suiza, es muy fácil, es igual que en París, es igual que en las ciudades grandes donde estuve, pero es muy, muy, muy fácil tomarte un metro, un tren, simplemente pagás y te subís, es rapidísimo, no es que tenés que calcular 15 minutos por si una máquina está rota. No. Che, es todo rapidísimo. ¿Y el barco, el barco a dónde? ¿A dónde va el barco? Y el barco pasa por todas las ciudades que están en la costa del lago, digamos, que son Lausanne, tenés Montreux, que Montreux es como más grande que Lausanne, es como que yo te compare Cruz del Eje con Capilla, ¿no? Pero en Europa. Buenísimo. Y Montreux es Es muy bueno y en Montreux se filmó la primera de Lolita, la Ajá, primera adaptación cinematográfica sí. de Sí. Lolita. Sí, aparte Y en la Montreux verdad hay un festival que... de jazz anual, creo que es mundialmente conocido. Sí, absolutamente. Creo que yo llegué así como 3 días después del Ah, del festival, festival, increíble. sí. Estaba toda la ciudad prendida Sí. y la verdad es que está muy bueno. Una cantidad de japoneses, una cantidad de chinos, una cantidad de coreanos, pero en toda Europa esto, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí, sí, llegué sí. hace 2 meses y medio y la cantidad de chinos que vi Sí. es increíble, Bueno, y increíble. tu derrotero, me imagino que después te llevó, creo que fuiste a Marsella, ¿no? Exactamente, Bueno. pero precisamente me tomé un tren Sí. desde Lausanne a Marsella, 3 horitas en tren, no mucho, no Sí, poco, muy sí, bien. sí. Me esperaron acá Ginny Gerard, abuelos de mi mejor amigo Adriel, Sí. y la verdad es que la estoy pasando muy bien, me tratan muy bien. Otros seres hechos de dulce de leche, vos decís, no podés ser tan lindo, boludo. No podés, ¿por No, qué sos tan bueno? no. ¿Qué te pasa? Habiendo tanta gente mala en este mundo, me vengo a encontrar con estos dos que son buenos. Increíble, no te la puedo Che. creer, boludo. Acá en Bueno. Europa estaba Adolf Hitler y ustedes. Claro, ¿Cómo? juntos, estaban juntos. Che, bueno, te ¿Qué llamo, pasó en estos últimos escuchá, 50 te años? llamo, creo que estuviste por París también, pero te llamo en unos días y me contás de Marsella y de París y de alguna otra peli o serie que hayas visto. Me gusta la mezcla de peli, serie y Ah, vida ya real. sé. Dale. Ah. Bueno, te mando un beso grande, nena, cuídate mucho, ¿eh? Te mando un beso, viejito. Bueno, chao, chao, te llamo en unos días. Chau, Jimmy. La escuchaste a Catalina Pessoa aquí en el desconcierto.